la vida me transformé. Fui santa, fui bruja, fui puta. Fui santa, fui bruja, fui puta. Y no me callé. Y no me callé. Y no me callé. Y no me callé. Acá estamos, hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Piñeiro Antiguo, que anda la gente de Peña por ahí, ahora te vamos a contar. Hola, Wilde, las Torres de Wilde. Hola a todes, a todos los... Yo me escucho joya, ¿vos? ¿Damos el volumen bien? Yo estoy joya. No sé cómo está saliendo ahí la gente que nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Nos puede ir contando cómo nos escucha. Esto es Sin Careta, actualidad, feminismo y rock and roll. Hoy tenemos un programa que se viene con de todo. Tenemos entrevista a la Chimo, que estuvo tocando en la Trastienda y allí fuimos. Lo que me acuerdo te lo voy a contar. Hay cosas que van a quedar vacías, pero bueno, es lo que pasa en la vida del rockero, la rockera y esas cosas. Pero estuvimos con la Chimo, fuimos a los camarines, nos atendieron muy bien, ahora te vamos a contar todo. Y además tomamos cerveza de barril y hicimos una entrevista. Así que te vamos a escuchar a la gente de la banda antes de salir al escenario de la Trastienda, lo cual fue para una banda que la viene luchando, que viene peleando, un momento importante y para nosotros que venimos acompañando también. Bueno, hablo en plural porque estoy con más personas. Además tenemos el acústico en vivo de Mamá Birra esta noche, ¿eh? Así que acá me está diciendo la gente de Mamá Birra que en 20 llegan, así que ya van a estar acá afuera. Prepárate, avisale a todo con el mundo. Con cerveza. Que vengan con cerveza. Acústico de Mamá Birra, creo que viene con gente, esto se va a llenar de gente, no sé qué va a pasar. Pero eso es lo bueno de Sin Careta. Voy a presentarlas a ellas, a mis compañeras, porque no estoy sola, por eso hablamos todo el tiempo en plural, el operador hace señas, el operador Jonathan Robles, señoras y señores. ¡Vamos! Un aplauso, gracias, que es el que toca los botones y nos hace salir hermosas. Y tengo para presentar acá a mi derecha, arrancando, y va a sonar un tema que la caracteriza, que ella eligió, Flavia Giovanna en Sin Careta. ¡Vamos! ¡Vamos yo! Estaba concentrada, discúlpenme. Cómo están morfando del otro lado del vidrio, Mamá de... Escuchá. Subime, el operador. Tema que tiene... Largue el palito salado. Tiene ganas de rockearla la Flavia. Si querés que sea yo la página de Flavia para comprar sus artesanías, sus pinturas a mano y esas cositas. Marihuana. ¿Te viene acá a hostigarme? ¿Estoy bien yo? Me trae palitos que compramos nosotros y me hostiga. Sí, increíble, increíble. Musicaliza este momento Lugardelitos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? Yo me escucho de un lado solo, pero no importa. Yo las escucho perfecto, chicas, así que... Sí, tranquilo. Es el cable, es mi cable. Bueno, ¿cómo andan? Todo tranquilo, ¿todo usted? Espectacularmente espectacular. Tiene noticias. Porque para hoy. Que esté indignada está la Peto, así que yo estoy espectacular. No te metas en internet. Te contá un poquito no qué vas... No me indigno. ¿Qué vas a hablar hoy? Vamos a estar hablando del 24 de marzo. Este domingo hay marcha. No sé cómo termino el sábado. Hoy ahora hay peña. Sábado ya. También hay actividades y el domingo. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar pasando todos los que convocan, porque te podés ir si no tenés con quién ir. Te juntás con mucha gente organizadamente. Solo, sola, soles. Y si no, te podés tomar unos bondis de esto que ahora te vamos a decir y te vas a la marcha. Ahí está, vamos a meternos. Eso también puede ser que el clima del 24 a uno la bajonee un poco, porque estoy con un bajón que no sé ni por qué es. No. Pero bueno, suma todo, la leche que no es leche y todas esas cosas que la verdad te pegan un bofetazo. Cada día a la mañana cuando te levantás, calentás el agua, te sentás, prendés la tele y caga. Te quiere matar. Señoras y señores, voy a presentar a otra de mis compañeras que está en el centro en este momento. Suena el tema que eligió, que el punk, ¡pum! Hasta las chapas. Espinoza. Andrea Espinosa, desde la Torre de Wilden, sin careta. Vamos la tele. ¿Te cuento? Para algo estamos acá, mira. Estoy indignada. Primero sí, porque aquel desgraciado trajo tres chisitos. Devolvió tres chisitos. No, se morfó todo. Algo pasó en la bolsa de... Devolvé la bolsa. No, pará, y otra... Todo muy raro. Chisito, leche. La leche, la loco. Leche. 3 horas tuve eligiendo un sachet de leche el otro día. Sale carísima la leche. La 3, 2, 1, 0. Explícame qué carajo es eso del... leche encima, dice. O sea, no es leche. Hola. No es leche, ¿verdad? Contiene leche. Claro. En algún sector del sachet viene leche. Y escúchame, menos mal que éramos Venezuela con Cristina, porque ahora vas al supermercado y no hay leche. ¿Qué está pasando? Macri, ¿en qué te convertiste? Querido, no tenemos leche. Leche con agua y en el supermercado, dejate de joder. Tremendo. ¿Querías el cambio? Toma. Bueno, ¿todo tranquilo? Sí. Remando, dijo. ¿La puedo presentar? En la lucha, dijo. Acá la compañera... tenemos una nueva, por ahí se copa y viene todos los viernes, vaya uno a saber. Estoy esperando también a Carla de la UNDAP, una compañera. No va a venir, la voy a seguir esperando, me dice. Pero dijo que el fin de semana que viene por ahí viene, así que la esperamos el viernes. Dos compañeras más que se suman y por ahí, ¿quién te dice la que tengo acá a mi izquierda? No, que nada bien casual. Podría venir. Tengo a mi izquierda que no tiene un tema, le vamos a poner algo que se nos ocurra. No le pongas no pongas mala fama, te lo pido por favor. Es lo único que no. Prohibido. Bueno, mira. Va. Me gusta. Subilo un poquitito para presentarla a ella. A la izquierda. Eliana Rolón, señoras y señores. Mirá que con ese apellido, si no puede hacer psicología, un bloque. Doctora Eliana Rolón. ¿Qué me decís? Bueno, ¿cómo anda, Eli? ¿Todo tranquilo? ¿Tan ricos los chisitos? Muy. Eli, que está trabajando, estamos, bueno, sí, hicimos, dijo el mosquito, dijo, pero están trabajando. Lo tengo que decir después, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ya que la estamos presentando. Bueno, que lo diga ella. Estamos trabajando en un nuevo espacio. Nuevo espacio de Piñeiro. Tome la palabra. ¿Puedo hablar así? Sí. ¿Te escuchás de acá? No tenía un micrófono, digo. Sí, vamos a abrir un espacio en Entre Ríos 471, del Movimiento Evita, un espacio político donde se va a dar educación, más que nada se va a buscar lo que es educación, no formal, ¿no? Informal. Claro. Lo que es fines y un par de cursos, apoyo escolar, y bueno, viendo... Para el barrio. Sí, recibiendo las necesidades de hoy, que son los pibes que no tienen por ahí para la leche, muchos chicos van a comer a la escuela y hoy en día ni en la escuela comen. Así que bueno, viendo esas necesidades, tenemos que acudir. Así que abriendo el local para eso. Ahí va, muy bien. Bueno, vamos a estar también hablando de eso un poquillo. Así que bueno, nada, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo un tema que elegí para mí, que hoy estoy así, tan animosa. Ahí va. Así que para presentarme a mí misma, al mejor estilo, Diego Armando Maradona. ¿Tenés 10 hijos? Escucha, subímelo, así estamos hoy. Viernes, viernes 22, el loco de marzo. Estás desorientado. Subímelo, subímelo. No sabes. Pásame el bigotín. Qué terole hay que tomar para seguir. Timón, timón. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. Escucha este. Escucha esto. La araña que picaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro. Tanto que lo podemos dejar, ¿eh? Podemos dejar. Dejámelo de cortina. Vanina Montes hasta las 11 de la noche. ¿Quiénes les hablamos? Con Jonathan. Sin careta. Sin careta. Así que así estamos. Poniéndole lucha al dolor, loco. Cuando estás bajón, cuando algo te duele, te pones este tango y te querés matar. No, salí a la calle, anda a marchar. Hablá con unos compañeros y sumate a una actividad. Buscate algo. Para luchar y para darte cuenta también que hay otras cosas que duelen más y que no aparecen, como los 30.000 que seguimos buscando. Así que yo creo que el dolor se convierte en lucha y la única manera de hacer que el dolor se transforme en algo copado es la lucha. Todo eso que te molesta, que querés escupir, que querés vomitar, bueno, salí a la calle, gritalo, vomitalo, cortá el Pueyrredón, carajo. Bueno, no iba a ser editorial y no la voy a hacer. No voy a arrancar porque si no, no me para nadie. Estuvimos en la trastienda. Fuimos a cubrir a La Chimo, una banda amiga, conocida. Qué yo... bien que la pasé. No la pasó bien así hace un montón. La pasamos bien. Sé que el barril de cerveza tuvo mucho que ver. Estuvo mal, aparte. Pero estuvo bien, estuvo bien. Yo tengo una inquietud. ¿Inquietud? ¿Por qué la mordida del chisito? No. Creo que no. Sí. A ver, ¿vos bueno, decís que sí? Tenemos a Nico. Desde las llanuras. Bajita de La Chimo, no sé si lo puedo decir, pero está ahí del otro lado del cristal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé, por ahí no quiere que se sepa. Pero no le vamos. Si le está dando pucho desde hoy, mira, toma. Lo mínimo hay que nombrarlo. No le vamos a preguntar cómo la pasó y todo eso porque lo tenemos en la nota. Claro. ¿Qué pasó? Hay algo que yo no sé. ¿Por qué no escucho nada? Hay algo que no te acuerdes, cabrón. Ah, sí, hay cosas que no me acuerdo. Saberse todo. Alguna cosa preferible no acordarlas. Yo en un momento terminó el recital. Mejor no hablar. Y estábamos bailando no sé qué cosa con todos africanos en un lugar. Tremendo. En un ritumbanda. En un ritumbanda. Faltaba la gallina. Nos recagaron. Era un cabaret. No era reggaetón, chicos. Era un cabaret, no sé. Nos subieron corte cabaret. Aparte el negro lo bailaba con un yo no me acuerdo de ningún negro. Estaba soñando, me dicen acá. Bueno, vamos a escuchar a La Chimo. ¿Qué te parece? Vamos con la entrevista de La Chimo. Dale, me parece genial. No sé si usted quiere agregar algo. Sonó muy lindo la trastienda, la pasamos muy bien. La verdad que los chicos nos dejaron bajar al escenario. Nosotros los queremos a La Chimo, así que vamos a decir que fue genial. Pero esta vez fue genial, en serio. Posta. Fue genial, aparte que bueno, la trastienda tiene un sonido de la... Muy linda la trastienda, yo no había ido nunca, muy lindo. Así que nada, la pasamos muy bien. Le queremos agradecer a los chicos que nos brindaron... su hospitalidad camarinística. Sus camarines y su barril de cerveza. Y su barril, que es lo importantísimo. Así que bueno, de todo eso sacamos esta humilde... Aunque usted no lo crea, trabajamos y salió esto. Sin careta en la trastienda con La Chimo del Rock. Hoy toca La Chimo, me fui a la costa. Hicimos toda la gira por la costa y repartíamos folletos en la peatonal diciendo hoy toca La Chimo. Y hoy más que nunca toca La Chimo en la trastienda. Estamos en el camarín con los chicos y le damos la bienvenida a Jonathan. Muy buenas, gracias Batero por venir. Gracias, La Chimo, ¿cómo gracias anda, por estar acá. Querido? Bien, ahí vino Jonathan, menos que tanto que lo pidieron el otro día. Claro. Lo traía a Jonathan, habla con él. Viste que era verdad que te pedíamos. Es verdad. Bueno, acá estamos, ya llegó el día. No sabemos si salimos ahora ya o después de otra vez. No tenemos horario. ¿Y cómo se vive esa adrenalina de no saber? Muy duro. Estamos muy nerviosos. Yo fui al baño 3 veces. Sí. El asterisco está complicado. Sí, la verdad que nada, es parte de la organización y bueno, nada, aceptamos las condiciones, pero se viven unos nervios constantes hasta que nos digan, che, subí. Así tiene como una magia tocar en la trastienda, o sea, no es. Es una fecha especial para ustedes, para la gente que lo sigue. Estuvimos en la puerta con la gente que vino a verlos y también están como todos muy ansiosos por verlos y escucharlos en la trastienda. ¿Ustedes de acá cómo lo viven? Como decía antes, con mucho nervio. Con mucho nervio. Vamos a darle al Cone porque Jonathan los traíamos en el piso, pero bueno, estar Cone acá, ¿cómo se vive, Cone? Se vive bien, se vive lindo. Es, si hablamos de magia, es la de Harry Potter que venció Voldemort, digamos. Es re groso, un Kamehameha de Dragon Ball, pero magia pues. Nah, ¿cuántos lindo, temas van a hacer? Vamos a hacer 11 temas. Bien, 11 un show temas. Larguito, bien. Siempre que te da, es el tiempo que el imperio te permite. ¿Hay algún tema que la gente viene pidiendo y no sonaba hace mucho? ¿Hay alguna sorpresa ahí? Total, esto va a salir el viernes, la gente no se va a enterar antes. No, la idea del show, no sé si es sorpresa, porque estamos tocando lo que estamos tocando. El tema es que tratamos de ordenarlo cronológicamente, desde las primeras canciones que tocamos hasta la última que salió, que va a ser una sorpresa. Ajá, bien, la última es exclusiva, digamos. No, la última es conocida, pero es una linda canción para cerrar. Que le gusta a todo el mundo. Sí, sin duda. ¿A mí también? Sí, a vos. Ya sé cuál es. Muy importante. Bueno, a ver, la última incorporación a una banda, el nuevo guitarrista, hoy toca en la trastienda, ¿cómo se vive? Buenas noches, ¿cómo les va? Ramiro. Ramiro les habla. También muy nervioso, con una adrenalina mucho mayor a lo que se vino, a lo que tanto tiempo que vengo tocando viví en algún momento. Creo que va a ser uno de los shows más importantes de mi carrera, personalmente, a nivel banda también. Bueno, nada, contento. Nervioso, ¿no? Nervioso. Una vez un señor me dijo, no sé si son nervios, es adrenalina. Adrenalina. La adrenalina es salir a dar todo y a dejarlo todo y claro, después cuando bajas del escenario no puedes moverte, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, y está Nico, el bajista, ahí, con la remera de, ¿cómo se llama? Hernancito. Hernancito Coronel. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué onda? ¿Cómo se vive? Bien. ¿Qué se espera? Y qué sé yo, es una ventana esto para tocar, para venir a tocar acá. Es eso, son 3 meses de prepararte para 45 minutos. Digo, y cada vez venimos más afilados y nada, y es eso. Salir a presentar, salir a dar lo que tenemos que salir a dar. Dar una fiesta, la gente que no viene a ver, viene a ver una fiesta básicamente. Nosotros venimos preparando una fiesta, así que es eso. Y pasarla bien, loco. Nosotros venimos tocando ya hace más de 10 años. La verdad que llegar hasta acá es una trayectoria, ¿no? Es una trayectoria que vos venís generando también, mucho laburo, mucho tiempo, mucha plata, y es eso. Y hoy todo. Se disfruta, hoy se disfruta el mucho escenario. Nervio, mucho nervio, pero sí, se disfruta. Hoy se vive todo eso, sí, arriba del escenario. Sí, todo eso. Bueno, y tenemos, presentame Matías Fossati, saxofonista. Músico invitado. Bueno, nada, el Mati. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué onda, Mati? ¿Cómo se vive? Ser un músico invitado en una fecha más que importante para la banda. Bueno, nervioso, muy nervioso. Pero nada, muy agradecido a los chicos que me dieron la posibilidad de estar tocando en un lugar tan, tan importante para el rock, ¿no? Para la música, sí. Y agradecido porque me ayudaron un montón. Es un desafío personal muy grande para mí. Eso te iba a preguntar, en tu carrera personal como músico, ¿tocaste en algún lugar como la trastienda, con el nombre, con todo lo que eso implica? No, la verdad que no. Lo máximo que llegué a tocar es en Reinas, en Varela, pero así como la trastienda, no. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Estás a punto? De por ahí te dicen ahora, bueno, sí, ¿qué salís? Tocamos. ¿Qué onda? Y nada, esperar y estar arriba del escenario y disfrutar, tratar de no me coman los nervios y estar tranquilo para salir. Estamos preparados. Bien ahí, eso es bueno. Bueno, última pregunta para el Cone. Sí. Agarraste. Ya veas, sí. Este no, usa como volvimos, pata de micrófono. Dale. No era todos tomar cerveza, ¿eh? Era no, cerveza. Obvio, está bien, no. Era también tomar cerveza. Claro. En los shows que te fui siguiendo, viendo hasta la gira en la costa, en casi cada momento nombraste la lucha de la educación pública y la importancia de la educación pública. Hoy va a estar también ese tema arriba del escenario. Y son las convicciones y los ideales que tenemos en la banda, digamos. Sin educación pública no hay revolución posible. Es la única herramienta que existe para dar vuelta a los poderosos, digamos. Que el pueblo se eduque, que el pueblo avance y que los trabajadores se den cuenta que son la fuerza. Digo, sin duda, la educación pública es la herramienta más fuerte que tenemos como seres humanos. Se habla en la banda antes de tomar una posición política, porque lo es en ese aspecto, ¿están todos de acuerdo o te largás solo a tirar? Las cosas que van surgiendo las debatimos. Después, ya con tantos años de ser amigos, de tocar en la banda, ya nos damos cuenta. Ya sabemos que caminamos por el mismo lugar todos. Somos del mismo barrio, sabemos las cosas que pasan en los barrios y en el barrio. Y digo, sería como la gente que se chocó contra nuestros ideales hoy no toca más en la banda por decisión propia, pues se sentían afuera, así que así de fácil. Bueno, lo mejor para esta noche, estamos todos re ansiosos, nosotras también, queremos verlos, escucharlos, bailar. Y bueno, lo mejor también para este año 2019, que parece que se empezó con todo. ¿Y cómo termina? ¿Con todo, decís vos? Y terminamos volviendo, yo creo que vamos a terminar volviendo. Yo creo que vamos a terminar volviendo, pero sí, dijimos, el 2019 es nuestro año, Leo, vamos a dejar la vida para el 2019, así que ahí vamos. Bueno, gracias por recibirnos y Sin Careta, un espacio de ustedes desde siempre y para siempre. Tenemos la satisfacción de saber que están ahí siempre para escucharnos y para darnos un espacio. Y nosotras también, así que gracias por invitarnos, por poder estar acá con ustedes en un ambiente íntimo, por invitarnos la birra también, así que más que agradecidas. Listo, gracias a ustedes y nos vemos arriba. Sueña la gente que uno quiere. Bueno, seguí. Ah, no, tenemos que ver, tenemos un spot para este momento. Ah. Tendría que haber sonado ya, ¿eh? Ah, teníamos, pero ahí no me acordé yo. Teníamos no que haber venido con ese spot, estuvimos flojos, pero ya lo vamos a ir perfeccionando. Pero te desafía y te dice, lo pongo. 10 años no son al pedo. Vamos, escuchar. Mirá lo que hizo Johnny. Vecino, escucha, únete a la lucha. Vecina, escucha, únete a la lucha. Organizaciones vecino, sociales escucha, y movimientos barriales en Sin Careta. Vecina, escucha, yo no soy como esa que se queda en mi casa mirando a tenés sin saber lo que pasa. Yo nací combativa, yo nací con memoria. Vecina, escucha, únete a la lucha. Organizaciones vecino, sociales escucha, y movimientos barriales en Sin Careta. Vecina, escucha, únete a la lucha. Bien, bien, qué lindo. Ay, es cómo costó. Bueno, salió otro que no tenía que salir en el medio, pero lo volvimos a poner para que esté bien. El otro era sorpresa y era fue, bueno, está bueno. Fue un spoiler. Fue un spoiler. Bueno, nos metemos en organizaciones sociales, barriales, políticas y demás cositas. Le mandamos un saludo antes a la gente que nos está escuchando. Que nos está escuchando, que es un montón de gente. Acá me manda Leandro de La Chupandinga, que lo vamos a tener en la agenda. No vamos a tirar la fecha ahora, en un ratito te Leandro, contamos. Acordate mañana lo mío, te pido por Dios, Leandro. Dice, estamos acá con el gallito. Recién terminamos de ensayar. Saludos a las pibas. Ah, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. ¿Nos están escuchando de veras? No quiero sé. Pruebas al respecto. Claro. Orlando César dice que está tratando de sintonizarnos con una radio un poco que le va a costar. Precaria. Sí, yo digo, si nos sintonizás ahí, sos un. Susi también está escuchando, gente de La Chimo. Así que le mandamos un beso grande y gracias Susi, por estar ahí. Susi y Florcis. Florcis también. Florcis, no sé quién es Florcis. Lluvia de corazón. Debemos saber quién es, pero no nos acordamos. No. Porque hay muchas cosas que no nos acordamos. No, esa fue un día. Antes de entrar estábamos con la chica ahí hablando. La Petu tiene saludos de más gente que nos está escuchando. Sí, aguantá porque esto ya es personal. Ah, bueno. ¿Laura la chanta? No, Laura sí, está mandando saludos. Bueno, a mí. No sé por qué a ustedes les manda un beso y a mí una patada, dice. Dice, saludos a todas las chicas. Hoy las escucho en casa, besos. No sé por qué no está acá. Y a la Petu la amenaza. A mí me está amenazando con de patadas muerte, en serio. El pupite. ¿Por qué? ¿Qué tenés que hacer para que no te pegue? Y seguramente decir que lo que hace ella es verdad, pero no lo voy a hacer nunca porque sabemos que es regarca. Sos una chanta, pero igual te queremos y queremos que venga siempre sí, a contarnos cómo nos va a seguir. No, yo no. Después José de Estado Inquieto. Sí, te estamos escuchando, bigote, dice Gallito. Bien ahí, me gusta. Después José de Estado Inquieto, ¿se acuerdan? Estado Inquieto, le mandamos un saludo dice, a toda la banda. Hola Andrea, hola Vanina, desde Quilmes escuchando Sin Careta. Se escucha muy bien, desde acá un aguante. Y después, el querido Doque dice, el Doque en escucha. Mándame saludos, amiga, ahí tenés pedazo de boludo, déjame romper los huevos. Gracias, el Doque. Escuchame, yo tengo saludos acá que te va a poner contenta. A ver. Johnny Chimo. ¡Ah! ¡Vamos, Johnny! Nos estaría escuchando en este momento. Y me dice, le digo, les mando saludos, las estoy escuchando. Ya pasó la entrevista, ¿no? Nah, un chat. Sí. Recién volvimos de la entrevista. Aparte, una entrevista. Recién enganché, me pone. Impresionante, la verdad, nunca he escuchado algo tan interesante. Pasala de nuevo. Nah. Son 7 minutos, Johnny, entrevista. Aparte, estuviste genial, no sabes lo que te perdiste. Después se las paso privadamente a todos. Lili dice, la maga está en Banfield hoy, así que apoyando a la banda. Besos, compañera, le mandamos un beso a Lili. Y la maga estaba tocando hoy por Banfield, así que busquen la maga en a la fechita o tirala, Lili, si nos estás escuchando. Decinos la dirección y todo eso, así la sumamos a la agenda. Me dice, Vanina se corta los 16 segundos. Se ve que estaba con el coso escuchando. A ver, dele en F5. Si se corta es porque son muchos escuchando y eso es bueno. Es así una que locura. Cuando se te corta la www.fmradiolamosca.com.ar, de la computadora le das F5 que te actualiza la página o le das la rosquita. O si estás en el celular, tirás la pantallita para abajo. Que sea. Ah, sí, es verdad. Estábamos en organizaciones sociales. Se viene el 24, fecha que nos pone a todos un poco a flor de piel, los que tenemos un poco de conciencia y memoria. Y seguimos pidiendo, luchando por la verdad y pidiendo justicia. y justo se va. Ah, porque se hicieron cagada, ¿viste? Se llevaron algo que no correspondía. Ah, bueno. Está acá. Ahí tenés. No. No, eso no, pero muy bien. Me gusta que bueno, pienses en mí. Perdón, nos dispersamos. ¿Qué estamos, Tenés hablando? Que ir a tus... Yo tengo también algo por acá de alguna actividad que hay, bueno, pero... Bueno, yo leí esto que lo saqué de Facebook, para ser sinceros, y es del Colegio Nacional Adrogué, que me gustó como para recordar un poco también por qué es que marchamos y más o menos qué es todo lo que estuvo sucediendo. El 24, ¿no? Y porque a veces uno olvida ciertas cosas y ciertos detalles. Así que bueno, lo saqué de ahí. Dice la dictadura militar en algunos números, ¿sí? Da cifras de todo lo que fue este largo periodo militar. Duró 2.818 días. Hubo cuatro presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. No sé si lo digo bien. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Todo eso en la dictadura. Todo está contando con números. Se cerraron 20.000 fábricas. Dios. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante 1976 y 1983 fue del 517.000%. Estamos ahí, ¿no? Más o menos nosotros desde que está Macri. El mundial del 1978 costó 500 millones. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o se censuraron partes de cientos más. Aumentó la pobreza del 4,4 en 1975 al 37,4 en 1983. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas, murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 127, bueno, esto fueron creo que recuperados. Hay un par más. 128, ¿no? Creo que son los nietos recuperados. 29, me parece. 29. Bueno. Seguimos buscando. Hace poco encontraron a... Sí. Bueno, solo 129 fueron recuperados. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. Primer estado en reconocer a Rafael Videla como presidente, ¿quién podía ser? Estados Unidos. El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. Se estatizó la deuda privada en más de 70 grandes empresas, entre ellas Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etc. El monto alrededor de 22 millones de dólares, casi la mitad de la deuda externa que generó la dictadura. Cuando decimos que hoy gobiernan los civiles de esa dictadura es por estas cosas. Memoria, verdad y justicia, nunca más, por esto marchamos el 24. Y tenemos... Hay muchas actividades. Hoy se estaba haciendo una peña en Piñeiro. Exactamente. En Giribone. Sí, si yo... ¿Lo tenés por ahí vos? Yo para ir ver como un poquito en orden de lo que... si no, lo tengo que tener acá que te la mande. Bueno, igual te tiro algunas. Mientras vemos eso. Convocatoria de la ciudad de la Universidad de UNDAB. Marchan junto con los organismos de derechos humanos el domingo 24 a las 11 en la sede de España, que no recuerdo. España 350. España y Colón en Avellaneda. Las compañeras de la UNDAP sacan el micro desde ahí, así que si querés viajar con ellas te acercás. ¿A qué hora? 11 de la mañana. Bien. 11 horas. Así que tempranito. Y después tenemos UMA también. La Unión de Músicos de Avellaneda. Están preparando una nueva intervención para la histórica marcha del 24 de marzo. Porque... A 43 años del golpe, la lucha continúa, ayer hoy, contra los vendepatria. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. El domingo a las 14 salimos junto Salimos juntos desde el área X, Colonia del Starfield, en la puerta del EMPA, en Avellaneda, así que bueno, se van. Bueno, a si a las 11 no llegaste con la UNDAP, a las 2 a de las la 14, tarde, área X, y te vas con la gente de UMA a la plaza. El 24 de marzo a las 15 horas también vamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, esa es la convocatoria, toda esa gente va a ir al Congreso y de ahí va a marchar a Plaza de Mayo. Son 30.000, fue un genocidio, basta de impunidad, no al ajuste y represión de Macri, el FMI y los gobernadores cómplices. Ningún genocida libre, libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y todos los presos políticos, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina. Presentes 30.000 compañeros, encuentro de memoria, verdad y justicia es quien convoca y dice estas palabras. Así que ya sabemos todos cómo es la movilización el domingo. De acá de Avellaneda te dijimos varios lugares de donde podés salir. A las 11 en la universidad. Y si no, a la hora que te levantaste, te tomás el bondi. Cualquiera te deja ahí. Congreso, Plaza de Mayo, y ahí va a estar lleno de gente. Y si querés, nos tirás un mensaje, porque de seguro vamos a intentar estar. Así que vamos a estar ahí y listo. Bueno, además, te decía, ahora en este momento, hoy viernes 22 de marzo, 19 horas empezaba esto, deben seguir ahí los compañeros, no nos han vencido, séptima peña por la memoria, esto es en Rossetti y Aldecoa en Piñeiro, acá nomás, en el Paseo de la Memoria en Avellaneda, hay bandas en vivo, murga, candombe, comidas, bebidas, empezaban a las 7 los compañeros y las compañeras y los compañeres, así que seguramente todavía están ahí, si querés te podés acercar a Rossetti y Aldecoa. Mañana va a haber la primer feria integral en Avellaneda, no tiene que ver con el 24, pero te lo cuento igual. Esto va a ser, está organizado por el Movimiento Evita también, y algunos más que tengo acá, pero no los veo. Ser provinciano es un sentimiento, ARM, Centro Cultural, Primero la Patria, y otros loguitos que no se entienden. Bueno, esto es la feria de los provincianos. Va a haber, esto qué ricas que son estas ferias. Qué ricas, mirá cómo te lo digo, qué ricas. Va a haber comidas típicas regionales. El sábado 23 de marzo de 10 a 4 de la tarde. Música en vivo, va a estar tocando la Brújula Folclore, Pamela Nogueira y Adrián Sánchez Alonso. Buffet a precios populares y puestos de artesanías y vestimenta. Así que es un lindo, una salidita linda para el sábado 23 de marzo de 10. Antes de dártela en la pera violentamente a te 16, vas. Ahí. Y de ahí te vas a ir a la calle larga. Pará, que lo tengo ahí acá. Ahí empieza la situación. Sábado te puse 10, arrancás para... ¿Para dónde era dónde era que se hacía lo que acabo de leer? ¿Calle Larga? No, lo que acabo de leer, No dice la... ahí, paseo... Pasaje. Beasley 236 en Avellaneda, Centro Cultural Primero la Patria, ahí se realiza la actividad. Ahí va. Sí. Bien, entonces esto es pasaje. Beasley 236, ahí vas el sábado. Mañana de 10 a 4 de la tarde. Y después a las 6 de la tarde, o sea, de ahí te vas para la calle larga, que va a estar el festival a 43 años del golpe genocida, a partir de las 18 horas, Festival en la Calle por la Memoria, la Verdad y la Justicia, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Esto va a ser en La Prida 298 en Avellaneda, la calle larga Centro Cultural, y van a estar tocando los chicos de La Chimo. ¿Eh? Así que bueno. Y ahora en un ratito, empieza, como dije, tenemos que hacer un spot para la agenda. Entonces tenemos acá que hacer. Pasamos agenda y te vamos a contar ahora a la Petu, voz de Andrea Espinosa, la Petu para los conocidos, te va a contar la agenda rockera. Ahora pasamos. Ah, tenemos un tema. Tenemos un tema para de dispersar. Sí, está como muy emocionado todo. Tenemos un tema. Vamos a ir a Abuelos de la Bersuit y después volvemos con agenda, tema. Y banda. Mamá birra que está afuera. Todo rápido. Dale. Fuera de este mundo. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Sin careta, yo estoy al derecho, dado vuelta esta voz. Agenda en sin careta, ese podría ser un spot, ¿ves? Agenda. Yo estoy bueno. Al derecho, dado vuelta esta voz, agenda en sin careta. Y podría ser uno después de seguir la agenda de la Petu, puede que termine que dado vuelta. Bueno, arrancamos. Vamos. Temas de agenda. Hoy, el día de hoy, a las 22 horas van a estar los muchachos de Hermano Ruido en Museo Rock, esto es en Liniers. Esto es Museo Rock en Liniers. No tengo la dirección exacta, muchachos. Es Museo Rock. Comodoro Rivadavia al 11.000. Pero ves que los lugares así adquieren más nombre que la dirección. Vos después de ese museo y nadie sabe dónde mierda es museo. Claro, muchachos, hagan completo el flyer. Y claro, así la gente lo puede ver, si no, bueno, si no, le haces la propaganda a Museo Rock y no a la gente que te va a ver a vos. Claro. Bueno, 11.000 de Rivadavia es Museo Rock, se los firmo, se los aseguro. Escuchemos un poquito, a ver, hermano Ruido, en museo, ¿cuándo? El día de hoy a las 23 horas. Ahora, ya, ahora, museo. Avenida Rivadavia, 11.000 Museo Rock. Muy bien. Para la gente. Aguante sin careta, nos dice alguien que yo como perdí todos mis contactos, no sabemos quién es. Termina el número en 7527. Decime quién sos que perdí tus contactos. Ah, ya sé, la gente de Locoleo, ahí estamos tirando la fecha, gente. Aguante, Vani, ¿nos está escuchando? Uy, escuchá. Porque hoy a las 23 horas va a estar tocando, no iba igual, porque es... No anda el audio, no. Ah, bueno. Hoy a las 23 horas va a estar Esquina Libertad, es un tributo piojoso en la barra Bar Pool. Esto es Brown 664 Quilmes. Luego en Pituca, nuestro auspiciante, también a las 23 horas va a estar presentando a Sucias Rocas. Así que bueno. Mañana, hoy, ahora. Hoy. Todo ahora en Pituca. Para el 22. ¿Qué onda Sucias Rocas? Sucias Perdón, Rocas, desconozco. ¿Suena? No, pero vos sabés. Se dice, no. Es banda legendaria ya. Sí, sí, pero suena. Queremos escuchar suena. A ver cómo suena. A ver. El indio está ahí como metido, como calzón. Él quiere tener protagonismo. Tenemos la fecha del viernes y del sábado en Pituca, que ahora te la va a contar la Petu, pero el viernes, Sucias Rocas, en Pituca Bar. Esto es Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535. Y así suena. Así suena. Piedras. Sucias rocas. Sucias rocas. Piedras la cochinas. Piedra de volverla con la bolsa. Piedras cochinas. Sucias Rocas en Pituca hoy, ahí en Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535. ¿Y qué más tenemos? Así es, para el día de mañana, sábado. Yo hoy además, no salgo, voy mañana. Además del festival más importante por el de la memoria, verdad y justicia, tenemos Tributo Ricotero también gratis en Quilmes, en la Pecera Bar Rock. Esto es Avenida Calcha, aquí 4702. La banda se llama Cruz Diablo. Mira. Y suena Cruz Diablo de los Redondos. Está bien, sí, está bien. Lo van a hacer seguro. Y seguramente va a sonar este tema. Así que mañana ahí, ¿dónde tocan los chicos? En la Pecera Bar Rock, Avenida Calcha, aquí 4702. Esto es en Quilmes. Quilmes, bueno, y la gente que es más del sur tiene una fechita por acá también, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenés? Yo me meto en... Locoleo, la chupandinga. Poneme a Locoleo. Pará. Dale, seguí, perdón. Perdón, pará o seguí, no me la vuelvas loca. Pará que te interrumpí, perdón. Loco Leo, la chupandinga. Chupandanga. E Incorrectos en Pituca Bar. Esto es Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535, Pajerli. Las quiero a todas ahí, ¿eh? Aguante sin careta, carajo. Vamos. El chino de Loco Leo que nos quiere a todas ahí, mañanas ahí. Ahí. Así suena el Loco Leo, mirá, va así. Esto, Loco Leo va a poner el reggae. Pituca Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 2535. Los chicos de El Loco Leo va a tocar con Socoles Incorrectos. Y la chupandinga. Escúchalo, Loco Leo. Mañana, Hipólito Yrigoyen, 2535 Lanús. A correr. Sangre fresca. Yo creo que habla de un pollo. Debatíamos eso. Yo creo que habla de un pollo. Después le vamos a tener que preguntar. Sangre fresca.

Bueno, ya estamos, seguimos, no me escucho, qué cosa extraña, me resulta muy difícil no tener retorno, pero no importa, he cedido todos mis auriculares con gusto y placer, señoras, señores, y niñas, niñes, chiques, todos, todas, todes, mamá birra, en sí que estamos contentes. Bueno, acá estamos. Vino casi que toda la banda, así que estoy muy contenta. Tengo uno que no conozco, así que ahora me van a contar. Chupa. Y me falta un legendario. Lucas McCain. Está tocando en el Roxy. Ah, mira. Creo, ¿no? En el Roxy está. Muy bien. Sí. A Lucas McCain. Sí. Oh. Sí. Bueno, lo tenemos Esquiva a Néstor, bajista que ahora está con una criolla. Blah. Él siempre. Vomito. No le puedo sacar una oración en 3 años de entrevista ya, creo. Pero bueno. No me bardié. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? No. Lo tenemos al señor. El Rayo. Que mira para otro lado y no se hace cargo. El Rayo en los teclados. ¿Cómo anda, querido? Che, pará, y a Néstor no lo aplaudió nadie. Hola, buenas noches. Porque está vomitando. Buenas noches. Rayo, ¿cómo anda? Bien, bien, 10 puntos. ¿Tranquilo? Un montón. La verdad que feliz de la vida, feliz de haber tocado anoche, feliz de estar tocando acá y feliz de seguir tocando en todos lados. ¿Querés tocar? ¿Vos querés tocar? Quiero tocar. Bueno, tengo ahí, preséntamelo vos, Rayo, porque no quiero darle voz todavía al cantante, lo vamos a dejar para el último, porque siempre es el que tiene más... No estrellada, más pantalla. Presento a nuestro baterista, ya lo conocen, a Roberto. Roberto Rúa, un capo de los palos. Bien, ¿cómo va Roberto en la banda? ¿Bien? Hoy iba a tocar el cajón y una barbaridad, la verdad que copado porque él es un copado. Eso es importante. Eso es muy importante. Y tenemos después ahí en el bajo. Y bueno, acá Mr. Chupa. ¡Bajista! Adrián. ¿Y vos no tocas más el bajo, Néstor? Adrián. En cualquier momento vuelvo a tocar el bajo. Bueno, Adrián, bienvenido a Mamabirra. Adrián Funaro, el nuevo bajista de Mamabirra. Bien, aplausos. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, ¿verdad? ¿Te tratan bien en la banda? ¿Cómo, bien, ¿cómo la ves? Con ellos y cada vez mejor. Bueno, bien ahí, me lo vimos. Me tratan mal, pero... Bien, me tratan mal, pero me la banco. Claro. Bueno, y nos falta presentarlo a él, persona que es legendaria en Avellaneda, presidente de UMA, cantante de Mamabirra, Diego, el hippie, para los amigos. ¿Cómo anda, hippie? Bien, padre. También como el Rayo, contento. Cambiado, la gente no te reconoce. Ah, vamos a hablarlo de sí. Eso. No, ¿en serio? Sí. Acá también tenemos que hablar. Sí. Una terapia pequeña. No, porque está bueno la gente que te ve, que te sigue. Sí. También es un incentivo, ¿no? Está ¿para bueno qué? Estar, ¿para qué decimos? Para estar más saludable. Para que adelgacen. ¿Para qué estar más saludable? ¿No te sentís mejor vos? Sí, la verdad que sí. Y claro, por algo uno hace eso. Para que los oyentes nos vean mejor. Mm. Y sí. Sí, no. me siento muy bien. Mejor, se te ve mejor. Sí. Masaje. Pero, digo, sentirse bien en estos momentos donde tanta gente se siente mal. Es como transgredir, ¿no? Sí. Es, digamos... No me voy a poner una cuestión optimista de lo que sucede, porque la verdad que estoy totalmente pesimista. Es difícil ser optimista. Pero, digamos, por ahí le toco el culo al sistema, o le tocamos el culo al sistema cuando nos juntamos, cuando hacemos rock, cuando cantamos, cuando nos reímos, cuando adelgazamos. Cuando hacemos lo que nos gusta, le estamos diciendo a este hijo de puta que nos quiere... digitar la vida, que bueno, que nosotros somos seres independientes, libres a pesar de todo. Y que todo no todo está perdido, o sea, tenemos la posibilidad de pelear por nuestro sueño. Bueno, y se juntan demasiado, están tocando mucho por todos lados, sí, se están pasándola bien mucho tiempo. Contá, Robert, contá. Bueno, nada, hoy por hoy estamos teniendo bastantes fechas, bastante más seguidas. Me acerco un cachitito más, así se escucha un poco mejor. Nada, ayer vinimos de tener un primer set acústico que la verdad que nos sorprendió a nosotros porque por la convocatoria y por la forma de haberlo tocado. Se escuchaba lindo, estuvo bueno ayer, yo estuve, filmamos un poco, lo transmitimos en vivo y la verdad que lindo el lugar para estar ahí comiendo, tomando una cervecita y encima sonaba Mamabirra, una locura, sonaba lindo, se escuchó bien. La gente se divirtió. Y la gente la pasó bien. Eso es fundamental. Que usted, creo, ¿qué les pareció? Y aparte un jueves, sí, ¿no? Claro. Cortarla así, te vas, salí del laburo, te vas a ver un acústico de Mamá Birra. La verdad que se escuchó bien, a mí me gustó, me encantó. Me gustó la selección de temas que hicieron. También tocaron temas propios y también covers. Algunos covers, sí, como para la gente que los veía por primera vez. Muy, ¿no?, buenos los covers. Estuvieron, ah, muy buenos los covers. La selección de covers, sí. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar seguramente algo que habrán preparado los chicos o lo prepararán acá en el momento. ¿Cómo, sí, viene el acústico? ¿Lo prepararon? ¿Lo ensayaron, mira, o no? Todo lo que habíamos hablado no cumplimos. Pero digamos, la idea es que vamos a arrancar, te quiero contar esto, un tour. Digamos, no fue solo lo de ayer. Empezó el tour. Claro, la semana que viene vamos a estar en la cervecería Sarandí, que es una fábrica de cervezas. ¡Ay, qué lindo! Muy buen, sí, sí. Y va, gente va a ser, de acá, muy del palo. Bien. Claro. Y ahí también va a ser un show gratuito. Es imposible armar un show donde vos tenés que llevar una estructura de banda. Sonido, como, claro, trasladar todo. Sin cobrarle entradas a la gente y básicamente que nosotros podamos tener un ingreso mínimo por nuestra actividad. Entonces, le buscamos la posibilidad esa de decirle al bolichero, bueno, che, tenemos una noche de rock, van a venir 10, 15, 20, a vernos y bueno, pero no les cobres entrada y paganos a nosotros. Y bueno, la idea es esa. El viernes vamos a trabajar a la gorra. También es una apuesta solidaria entre el público y el artista, así que apelamos también a la solidaridad. A la generosidad. Claro, y también el hecho de que nosotros, digamos, somos una banda, por suerte, activa y no muy ensayada, pero sí muy tocada. Digamos, nos gusta tocar. Esto que decía el Rayo es... Tocar y tocar. Real. Entonces, bueno, ayer te vi en un video que después te fuiste para la fondita. Sí, sí. Ya que estabas, ¿no? Sí, ya, sí, que estabas por ahí. Sí, sí. Sí, bueno, viste esas cosas que uno tiene que no para. Que no puede parar. Entonces, lo de... encontramos una vuelta y encontramos este tour birrero. Bueno, que entonces el sábado... El viernes que viene... El viernes termina en la cervecería Sin Careta. Sarandí. Nos vamos todos a pasar. No, vamos para allá, claro. Bueno, bien, y ahí, después por la página Diego Mamá Birra, ¿no? Ahí están publicando todas las. Ahí estoy publicando, en realidad no sabemos bien cuál es la cuestión de información. Hay un montón, pero de hay páginas montón de Mamá Birra, quilombo, aparte. Sí. Somos. YouTube. Ahí delata la edad que tenemos. Hay de todo, ahí está Fotolog. Sí. Bueno, escúchame, vamos a tocar. ¿Cómo están? Dale. ¿Tienen ganas de hacer lo suyo, digamos? Sí, sí, sí. ¿Qué quieren escuchar ustedes? Porque aparte el hippie me dijo, mucha entrevista, no, queremos tocar. Sí. Bueno, pero sí, había que contar cosas, hay integrantes nuevos. Sí, sí, sí. Y este tour que se viene, ahora cervecería Sarandí, mamá de... Sí, eso va a estar bueno. Bueno, no sé, ¿qué tocamos? ¿Qué hacemos? Hacemos Fernet. Dale. Vamos, Fernet. Mirá el Rayo, ¿eh? Cómo toma la iniciativa. Porque estaba pensando en el inclusivo, el acústico. Va siempre rápido y sin frenar. Es una presa dura de alcanzar. No es muy linda, no es muy fiel. Esa es mi chica, la que nadie ve. Cruza la zanja, toma la raya. Es casi una experta en amor francés. Como lo dijo, alguien lo dijo. Me enamoró su boca y su gusto a Fernet. No tiene horarios, no es de molestar. Y tiene un sueño que quiere alcanzar. Tuvo un amor que ella recordó. Y muchos más son los que ella marcó. Tiene un barman, un rico tipo. Y le quita el sueño un músico de rock. Si está cansada, no anda bien. Me enamoró su boca y su gusto a Fernet. Ahí va el rayo. Y sin frenar, es una presa dura de alcanzar. No es muy linda, no es muy fiel. Esa es mi chica, la que nadie ve. Cruza la zanja, toma la raya. Es casi una experta en amor francés. Como lo dijo, alguien lo dijo. Me enamoró su boca, me enamoró su boca. Me enamoró su boca y su gusto a Fernet. ¡Bravo! Impresionante, hay más gente filmando que tocando. No pueden ni aplaudir, todas filmando. Larga eso, nena, y bailá, no, que no, estamos no. Transmitiendo desde www.facebook.com/Vanina Monte sin careta FM Radio La Mosca. Así que disfruten de este vivo en acústico sin careta. Ah, le estoy hablando, no tengo micro. Bueno, no se escuchó nada, sí. Sí. Bueno, vamos, ¿con qué seguimos? Bueno. Yo te quiero... ¿Cómo dale, estás? ¿Bien? ¿Quieres seguir? Estoy genial, con lo que quieras vos. Para Vani. Mí interrumpirte con entrevistas sé que te rompe las pelotas. No, hoy no. Depende cómo se levanta el tipo. Deja, no me pregunte nada. No, pues sabes que acá en Mora tienen un vino que... que te gusta. Me adapta a la entrevista. bien. Hay que llamar, pegate un llamadito a Mora, que traigo una mozzarella, no. Cinco, mirá, porque somos un montón. Cinco. ¿Cómo está el rey? Adelante para mí, ¿no? Lo que garpe. Estamos ahí predispuestos. Hablamos, si querés que toquemos. No sé, ¿tenés fecha para contarme? Ahí se viene algo, están grabando, están haciendo temas nuevos. ¿Qué onda? ¿Querés que te pregunto? No. Lo que quieras vos, posta. Así. No, sí, contame. Dale. El 14 de abril es una de las fechas importantes que también tenemos. Que es en Quilmes, el lugar es La Barra. Ah, La Barra de Quilmes. La Barra de Quilmes, tal cual. Nos beben un par de cerveza la gente de La Barra. Es domingo. Acá tenés la agenda. Yo acá voy a La Barra. Acá, a menudo, a mí me la dan. Ahí tenés toda la agenda. ¿La tiro toda? Sí, dale. Tírala toda. Es complicado. Si la vas a tirar, tírala toda. Estamos tocando ahí en cervecería Sarandí, como dijo Diego. Después tenemos, ¿esa la digo? Esa yo no la diría. Sí. Jugátela. No, yo no sin la diría. Careta. Ahora quedó sin como el orto. Fecha, pará, no la diga, boludo. Está diciendo. No la diga, porque la gente se va a calentar para es una fecha. En realidad no la quiere decir porque vamos a tocar en un club gay. Y bueno. Oíbe, viste que dijo tirarla toda. Bueno, después tenemos La Barra de Quilmes. Pasamos para Lanús el 11 del 5, que tocamos en La Fábrica. Volvemos para Avellaneda, a La Socié, que es un lugar que a nosotros nos encanta tocar ahí. Muy linda La Socié. Un saludo a todos los compañeros de La Socié, que es gente copada. Sí. Y después arrancamos, pero para cruzando un poquito el charco, nos vamos a Musicleta. Ah, están a full, chicos. En Capital. Bien. Queremos tocar. Bueno, dale, ¿qué hacemos? Igual ya lo dijo el rayo. Claro. La fecha que no quiere tocar. Pero yo ahora la quiere tocar el rayo. Sí. Ahora te escucha. Igual vamos a hacer en el medio. Facebook, vamos a hacer. Yo no me olvido que estoy en un programa de radio. ¿Quién? Claro. En el medio vamos a hacer acústicos. Ah, ¿y no lo quería decir porque era un programa de radio? No, boludo, porque estaba hablando con la Petu. Claro. Como si estuviéramos en la esquina. Una reunión de banda. ¿Viste? Acá me dice alguien que no sé quién es, porque yo perdí todos mis contactos, pero por la foto de perfil creo que es el Coqui. Creo, no sé, por ahí me estoy equivocando. Tarde, aguante Mama Birra, Racing y Evita, si es el Coqui. Sí, aguante Evita, aguante Coqui. Quiero un saludo con Chuda, dice aguante Barrera. Conchuda, vamos, Conchuda. Vamos. Que toquen ese tema, los Mama Birra. Estás por jugar cartas marcadas. Me quedo sin nada, otra vez me volviste a ganar. Hoy me regalas un beso piadoso, que es como un símbolo dulce del chao que me das. Es que di pelea sin ni una batalla. Hubiera vencido aferrándome a vos. Te pido perdón y no me perdono. Yo soy mucho menos de lo que creíste. Yo solo me río, es un manotazo de ahogado de mi dignidad. No vas a olvidar cómo te cuidaba, te cuidé de todo, de mí no te pude. Bares y bajo los brazos, hubiera vencido aferrándome a vos. Te pido perdón y no me perdono. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. Me pierdo en las calles y bajo los brazos. Hubiera vencido aferrándome a vos. Te pido perdón y no me perdono. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. A ver, chicas, si me ayudan, sé que es. Yo soy nada, nada. Nada, nada, nada. Yo soy nada, nada. Nada, nada, nada. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. Sí. Tiene una letra y me encanta. ¿A vos? Sí, sí. Te abre el corazón así, la conchudo. Te quedás caliente, ¿viste? Y aparte para la gente y todo en el medio del show, este tema estalla, ¿o no? Es uno de los que la gente más pide. ¿Qué otro tema te pide mucho la gente? Viste, como engancho, estoy luchando. La enredadera. Yo me enojo. Enredadera. No la toca nunca. Yo me enojo, es verdad. Ayer te lo pedí y no lo cantaste. Ayer se lo pedí. Me dijiste, hiciste un poquito de pero nada, no, nada. No estaba, nada. No estaba, pero no estaba. No estaba en lista. ¿Vos te animás? No, no. Ah, no, no, no. Están en la. El chupa. Todo culpa del nuevo. Bueno, a ver el bajo, pero... si se apura un poquito. A aprender. Dale, papito, ¿qué te pensás? Claro. Que dibujan tus piernas, dame aire, dame aire. Móstrame el espejismo que dibuja tu amor, dame vueltas, dame vueltas. Si tú solo no voy a poder, el mundo está loco sin vos. Vamos, palma, dale, vamos. ¡Ale! Miro la enredadera de la casa vieja, dame aire, dame aire. Que dibuja tu amor, dame vuelo, dame vuelo, dame vuelo, mi amor. Te pido no me dejes ahora, que solo no voy a poder. El mundo está loco y yo suelo andar mirando al cielo, donde no hay cielo. Suelo andar perdiendo el tiempo, donde no hay tiempo. Ah, dame tu cielo. Ah, dame tu tiempo, así lo pierdo. Miro la enredadera, miro la enredadera, miro la enredadera. ¡Bravo! ¡Qué puto que es! ¡Para terminar el tema! ¡Bravo, bravo! Bueno, muy bien ahí, Jonathan, poniendo los puntos para que tocarlo igual. Y sacamos una enredadera en vivo, en sin careta, exclusivo y en acústico. Al Switcher Master que dijo. Sí, dale, ¿qué te hace? Tocalo igual. Fue la producción, claro, dijo. ¿Puedes fumar acá? Sí, como que no. Ah, bueno. No, bueno. Ah, bueno, entonces no, vamos a la pausa, hermana. No, pausa. Si se filma, no. Escuchá, vamos a poner un tema en vivo. ¿Cuál querés que escuche la gente en vivo para que descanse un rato? Volvemos ahí a la gente de Facebook en un ratito. Tres, cuatro temas más podemos hacer, ¿o no? Lo que quieras vos. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Puede hacer una encuesta para el próximo show? A ver. A ver, ¿qué temas? ¿Qué le gustaría a la gente? Y pero te va a decir, toca balada la puta que... Toca balada la puta que... Toca balada la puta que... Toca balada la puta que... Lucas McCain. Escúchame, ¿con qué tema le hacemos escuchar a la gente? Sarandí. ¿Eh? ¿No lo vas a hacer en acústico? ¿Se están peleando? El rayo, el rayo está, está. Sarandí, mamabirra, sin careta, seguimos con más acústico, seguimos con más vivo. Los chicos, los estoy diciendo cualquier cosa. Los chicos se van a tomar aire. Y seguimos con más sin careta. Tenemos ahí Sarandí, estoy estirando, chicos. ¿Ya estamos? Bien. Mamabirra en vivo, en acústico, en sin careta. Volvemos en un ratito. En puntas de pie y en el bolsillo la bolsa que ya desaté, pero de pronto se escucha un ruido a colchón, se despertó. Su sombra me espalda por la habitación mientras aprieto la bolsa con frío sudor. Ahí está, viene a mí, ese mozo gritó y me apuntó. Thank you. en vivo, al aire, sin careta. Ahí acabamos de subir una foto acá los chicos de Mamá Birra, muy gentilmente. Está todo generoso en el día de hoy, porque además trajeron la birrita, todo rico, todo fresco. Nos están dando dos entradas para sortear ahora en el programa, en este momento. Pusimos una foto en el Facebook, / Vanina Montes, porque soy muy yoyista. Así que podés dejar tu comentario ahí antes que terminamos. No sé, elegimos el que más bronca le tengamos o sorteamos, vemos. Pero alguien se lleva dos entradas, ¿eh? La Maga, así que va a estar tocando la gente de La Maga, que vienen el viernes que viene a hacer un acústico La Maga. Sí, lo estamos esperando. Sí. Con Víctimas del Viento. El viernes que viene tenemos dos acústicos, Víctimas del Viento y La Maga, acá, en una hora, todo. Es como una cofradía. Víctimas del Viento. Bueno, Mamá Birra, 14, domingo de abril, 100 pesos sale la entradita y nosotros te regalamos dos. Así que dejás ahí en el Facebook, que ya la subimos. Yo quiero mi entrada y antes que termine el programa te la llevas. Y si no, puedes llamar. El que llama, córrete, Flavio, un toque. El que llama al 5433-3607... y sale al aire, se lleva las entradas. Porque ¿quién usa un teléfono en línea? Tiene que salir al aire. No, a mí me encantaría que llame. Condición sine qua non. A ver, lo repito. 5433-3607. Llamás ahora a Jonathan, te saca al aire de una. Si anda. Y te llevan las entradas, bueno, para ir a ver a Mamá. Voy yo hasta allá y lo echamos un rato. Yo quiero, dice Adrián Gauto, así que está participando. Bien. Adrián, llama por teléfono y te la llamás de toque. Así que fíjate vos, no sé, si querés hacer una llamadita. ¿Quién es negra? ¿Quién es Adrián Gauto? El y Doque. No sé, Adrián Gauto. ¿Cómo? Doque. Qué grande el Doque. Qué el Doque grande. Dice yo quiero. Así que ahí están las entradas, está la fotito. El Doque es un mozo. El Doque y el Coqui. No mandé más WhatsApp, Coqui, porque parás el video del... No se puede todo. O recibimos WhatsApp o recibimos... Hablame al Facebook, Coqui. Coqui, capo. Le mandamos un saludo a Coqui, que hace un montón que no lo veo, aparte, que se puso de novio, ¿no? Algo pasó. No sé. Esa gente desaparece. La gente se pone de novio y desaparece. No sé por qué. Bueno. ¿Mamá Birra o no? No lo veo ni en los shows de Mamá Birra, imagínate. Estamos mal. Hay que recuperarlo. Che, Nora Iglesias, que es profesora de inglés, que yo un día, compañera... Le dije, venía a ver a Mamá Birra que toca en la Socie. Sí. Y la otra vez lo fui a ver, que era el segundo show que hicieron en la Socie. Sí. Y estaba Norita con el marido, agitándola. Sí, sí, una genia, compañera. Mandar un ¿le podemos dar? Docente, ¿está profe. Escuchando? ¿Está escuchando? Sí, está diciendo ahí, dejando un saludito. Bueno, Nora, gracias. Cuando aparte, lo sigue, bueno la invité una vez y después va sola ella. Buenísimo. Que... Bueno, gracias, Nora, gracias. Estaría bueno traducir alguna canción de Mamá Birra en inglés, ¿no? Estaría bueno, claro. Te la animaste. O que yo pueda, o que yo pueda decir hey you como se dice, ¿no? Bueno, ¿hacemos otra? Sí, ¿cómo claro. están? Yo puedo dar una noticia personal. Vos podés hacer lo que quieras. Preparen los aplausos. Sí. A ver. Porque a partir del lunes pasado. ¿Cómo pasado? El lunes, a las 10 y 15. ¿Qué pasó, Rayo? Ay, ¿qué va a decir? Nació mi nieto y soy ¡bien, esa abuela! ¡Bueno! ¡Felicidades! Escúchame. ¿Está escuchando tu nieto? Después, no, ahora no. Se lo grabamos y cuando sea grande lo hacemos escuchar. ¿Se lo hago escuchar? Claro, está bien, todo grabado. Muy bien. Y apuesta el futuro. Es abuelo, el rayo. Abuelo que queremos. Mira el abuelo, hizo la rayo. Rodrigo, Rodrigo, tu abuelo. Rodrigo se llama, bienvenido, Rodrigo. Sí. Bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Está pensando del abuelo y me acordé de sí. No, abuelo. Vamos con claro, ayer fue el cumpleaños de Miguel Agüero. De Miguel Agüero, es verdad. Sí. Pero bueno, con lo que quiero. No digas así, ya tiraste ahí una punta, ahora te haces el. Ahora te hace la otra. Ay, mirá lo que llega, chicos. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor, más allá de toda pena, siento que la vida yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía. En mi oscuridad te busco a vos. Quizás hoy sí te puedo encontrar. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Yo no sé si es en vano ese amor. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Oh. ¡Bravo! Homenaje, mamá birra, sin careta. Lady Blue. Dice que también quiere las entradas. Yo quiero las entradas. Lady Blue. Bueno, yo hablo en castellano. Claro, decirle a Nora que te. Que yo quiero las entradas. Que qué bueno el acústico. Aguante mamá birra y todo sin careta. Dice. Gracias. Por teléfono. Yo les puse el o la que llame al 5433-3607 y sale al aire, se lleva las entradas. A Lady. Así que tiene que llamar y salir y contar algo y nada. Decirnos hola. Llama a Lady. Llama. Así hablamos, llama a Adrián, llama a Lady, llamen todas, llama. No, no sabemos, pero bueno, que vaya y los conozca. Bueno, sí, que nosotros bueno. La conocimos. Ah, no. Confesión. Ay, está inquieto, querida. Me tomé más de 5 birras, 10 y no la reconozco nunca. Será por la 10 birras que nos tomamos. Escúchame, Bani. Bueno, ¿qué hacemos? Esto es un quilombo. Sí, es un. Está más colorado que el tomate perita que me sale 70 pesos. Bueno, se vienen fechas. Nosotros tenemos para la barra 2 entradas, pero los chicos el viernes que viene van a estar en la cervecería de Sarandí. Sí. Así que buscá la página Diego Mamá Birra, ahí van subiendo siempre la información más actualizada. En Instagram también. En Instagram, Mamá Birra. Somos Mamá Birra 2019. Quiero tomar la Sevena que tomó Roberto. Escúchame. Es necesario. Brindar un aplauso a este espacio cultural y de difusión para todas los músicos. FM La Mosca, Centro Cultural Manuel Suárez. Los músicos independientes. 10 años de Sin Careta. Pues. Gracias, gracias eterno que siga existiendo Sin Careta. Un aplauso más grande. ¿No? Por 10 años más. Bueno, ¿qué quieres escuchar, Vani? Dale. Gracias a los músicos también que están y vienen y se copan todos los viernes, porque la verdad que si no sería como medio mucho feminismo y poco rock. Digo, así que gracias a todas las bandas que vienen cada viernes y se copan y participan. Sí, a mí me parece que tiene que ver que esto, si lo todos entendemos que la cosa pasa por lo que veníamos hablando en un principio de sentirnos bien, de la solidaridad en el fondo. Y en lo último o en lo primero. Si entendemos que si el chabón que cobra el plan le va a comprar el pan al panadero. Que todo está encadenado, ¿no? Que no hay otros. Claro, el de clase media no va a putear al que cobra el plan porque no trabaja, porque. Digamos, o al que corta el puente porque no tiene para comer. Exacto, porque, digo, como todo tiene que ver con una contribución solidaria y colectiva, que es de última lo que somos. No habría que agradecerle a los músicos porque vengan a un programa que de última o de primera, vuelvo a repetir, les da publicidad. Así que me parece que lo que hay que entender es que somos un todo y somos un colectivo. Bien, importante. Yo quiero, ya que estamos hablando de todo esto, que cantes el tema del psicópata. Ah, dale. Es un tema para este programa. vos querés saber si estás con un psicópata, escuchate este tema. Y te vas a enterar. Si hay muchos cis y te sentís muy identificada, estás en problemas. Salí corriendo, salí de ahí, maravilla. Malo, puedo ser muy malo y puedo ser muy bueno. Puedo ser muy bueno y puedo ser mejor. Tal vez ser el peor, no sé. Todo lo que hago es para vos. Miento, todas mis mentiras pueden ser verdades. Todas mis verdades te pueden mentir. Tal vez será verdad, no sé. Todo lo que hago es libre y carcelero a la vez. La tortura y la salvación, no sé, derecho y al revés. Todo lo que hago es para vos. Todo lo que hago es para vos. Todo lo que hago es para vos. Es libre y carcelero a la vez. La tortura y la salvación. No sé, derecho y al revés. Todo lo que hago es para vos. Y no por el internet, porque si no salimos con una diferencia de tiempo importante y van a tardar medio en contestarme. Crucemos los dedos acá, que todo salga bien. Y si no, que tenga altavoz ese teléfono para poder ponerlo acá de última, que no salga. Vamos a ver. Hola. Hola, hola, hola. ¡Vamos, que te escuchamos! ¡Muy bien! No sabés, ya esto es para ganar. Salió al aire la llamada telefónica. Ya está, las entradas son mías. Son tuyas, ¿quién sos? El Doque. ¡El Doque! ¡Grande Doque! ¡Grosso! El Doque está en todos lados. Escuchame, Doque, ¿de dónde sos? ¿Del Doque? Nací en el Doque, viví en Wilde, ahora estoy en Quilmes, pero siempre el barrio Wilde... Es así. Ahora estás en Quilmes, así que las entradas para la barra te vienen... Obvio. ¿Quién se obvio. La lleva hasta Quilmes las entradas? ¿A la Petu es la encargada de entregarle? Sí, sí. Pero voy al barrio. ¿Cómo la gana encargada de entregar? ¿Qué es eso? Escuchame, Doque. Yo le voy... En este momento le estoy haciendo entrega de las dos entradas a la Petu. Totalmente. ¿Eh? Y ella... La barra del 14, ¿eh? Y ella te los va a llevar, dice que le debes una birrita, algo así... Así que pero bueno, que se olvide, olvidate que eso va a estar siempre. Dale, escúchame, Doque, venís escuchando a Mamá Birra, cuéntase que escuchás, ¿qué onda con la banda? Y a Dieguito lo conozco, creo que nos criamos juntos en el barrio. Sí, sí, sí. ¿O no, Dieguito? Sí, sí, un hermano, un amigo. La verdad que es muy grato que te copes, boludo, que estés acá y que participe, ¿no? Que haga el aguante. Sí, te agradezco mucho y nos vemos el 14, hermano. Te mando un gran abrazo. Obvio, acá todos los muchachos te mandan un abrazo. Vamos a dar un aplauso ahí al doctor. Gracias, loco. Gracias, bueno, no, ¿con quién vas a ir, Doque? Solo. ¿Tenés dos, boludo? Tenés dos, nene. Y bueno, no sé, con la peto voy a ir. Con la peto. Bueno, escúchame, ahí te podés comunicar. Ah, mirá, teníamos como un montón de mensajes más. Está... Vos sos Adrián Gauto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, te podés comunicar con Lady Blue, que quería ir también, y le das la entrada. Pero ¿por qué no le damos una entrada a Lady Blue y es lo que va solo? Y bueno, por eso, una cada uno. Claro. Totalmente. Claro. Dale, sí, bueno, ahí no está. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces te mandamos una y otra para Lady Blue. Claro. Totalmente. Claro. Totalmente. Dale. ¿El rayo me está escuchando? El rayo no, ahí te lo pongo, pará. Ahí está. Escúchame, igual podés darse la voz a Lady Blue. Se encuentran ahí en la puerta, ¿viste? No, buena onda. Ahí está escuchando el rayo. Ahí te está escuchando el rayo. Rayito, querido. Todo bien. Felicitaciones, loco. Gracias, papá. Que sos abuelo, papá. Estaba escuchando, Es lo mejor que te puede pasar en la vida, loco. Yo soy abuelo y es lo mejor que te puede pasar en la vida, loco. Te digo, ahora se ponen a hablar de la caca de los bebés. Soy un abuelo prematuro, ¿viste? Me siento como los gallecitos a la noche. Se cagan de risa. Claro. Pero, bueno, Doque. ¿Pero qué saben esto? ¿Qué saben esto? No saben nada. Doque, te mando un beso, te agradezco. Ya está, te corto, rayo. Bueno, gracias y te felicito a vos también, loco, por ser abuelo. Dale, papá, dale, papá. Bueno, basta que vienen las lágrimas en cualquier momento. Te veo en el show. Dani, dale. Muy buen programa. Gracias, Doque. Muy buen programa. De 10. ¿Te viene gustando esto? Totalmente. El viernes que viene, 21 horas, ahí, prendete de nuevo, dale, te esperamos. Totalmente, quedate bien tranquila. Dale, muchas gracias, te mando un beso grande. Ah, pará que el hippie te quiere despedir. No, pero antes, escuchemos Sin Careta y después nos vamos a la cervecería de Sarandí. Que está es verdad. Totalmente. El viernes que viene, de Sin Careta a Sarandí. Así, ahora obvio. Podemos hacer Sarandí, ¿no? Dale. Obvio. Bueno, te mando un beso. Creo que querés pedirte un tema que no haya sonado y quieras escuchar. Manzana, miralo al Doque. Más madera, estos son los amigos del hippie, ¿eh? Te mando un beso, Doque, gracias por llamar. Dale, mamita, un besito. Te llevas la entrada, nos vemos en Quilmes, chau. Dale. Bueno, vamos con No Manzana, ¿con qué vamos? Le damos todos los gustos al Doque al final. Claro. Tomá, ¿querés ponerte? Estoy descalzo, a oscuras, y en puntas de pie y en el bolsillo la bolsa que ya desaté, pero de pronto se escucha un ruido a colchón, se despertó. Su sombra me espanta por la habitación, mientras aprieto la bolsa con frío sudor, ahí está bien a mí, ese monstruo gritó y me apuntó. Te digo no, manzana. Sombra me espanta por la habitación, mientras aprieto la bolsa con frío sudor, ahí está, viene a mí, ese monstruo gritó y me apuntó. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no. Sacar el mate es muy difícil, como lo dice el avestruz. Que venga un rock y descomprima, será mejor para mí. No aguanto más la presión, su voz de pito no me deja. respirar. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no, manzana. Te digo no. No. Vamos a hacer una mano para irnos. Sí, podemos, lo que quieras, muy agitado. Lo que quieras tú. Ahora no te agitas más. No, ¿viste? Ahora está baila todo. A mí me para la gente y me dice, ¿qué hizo el hippie? ¿Qué le pasó? Está enfermo. ¿Qué onda? Peto. ¿Qué onda eso? ¿Viste? Si estás gordo también te dicen lo mismo. La gente rompe mucho la fe. Se va a morir. Claro, es una cosa de locos. Escúchame, repitamos la fecha para la gente que se está enganchando ahora. Los chicos van a estar tocando el viernes que viene en la cervecería de Sarandí, que no sabemos dónde, la dirección la sabemos. La fecha no, la dirección no, Cintia. Ahora me fijo si sale ahí, googleá, todo en Google. Ese es Sarandí, ¿no? Sarandí. ¿Quieres tocar Sarandí? ¿Qué eres, negra? ¿Querés que che, repitamos? Quiero agradecerle a la negra Mariela. Ahí está. Que se tomó un bondi y vino a la radio. Y gracias, quiero aplaudir. Gracias, la negra. No, un bondi no. Bondi hoy no, en día tomarse un bondi sale más caro que un Uber. No, pero tiene un Uber. No, tiene auto. Bien ahí. Bueno, oh, igual, le puso canta, nasta. Le puso nasta y se vino. Ahí estaba Eli, Eli Rolón, diciendo que quería entrada, llegó tarde. Quería una o dos, dice. Yo quiero una o dos. Que le pregunte a Cintia, a ver capaz que ¿qué dice? ¿Qué dice? Es un hermoso. Convengamos que también es una entrada económica, que no es una entrada... ¿Están viendo un espectáculo? Oh, qué... Digno. Un espectáculo. Digno. No se olviden de que están ayudando a los músicos. Están viendo un abuelo tocar. Un abuelo se le lleva la banda, muchachos. Sí, sí. Bueno, las entradas... Hay un abuelo dentro. Las entradas se las llevó el Doque y Lady Blue. Prematuro. Y Lady Blue dice, gracias, aguante sin careta, mamá birre, nos vemos en la barra. Así que ahí van a estar los chicos disfrutando del show. Buenísimo. Bueno, y después, del 14, entonces en la barra de abril. Tal cual. Y después tenemos fecha en Lanús, tenemos fecha en... En la Socie. En la Socie de Lanús. ¿La Socie cuándo es? En la Socie. Tenemos otra fecha. Bueno, entren al Facebook, fíjense, claro. Pero los chicos van a estar haciendo este tour por igual zona sur. Igual viniendo que necesitamos que vengan. Tenemos la cervecería Sarandí, tenemos la barra de Quilmes, tenemos la fábrica de Lanús, la Socié y Musicleta. Bien. El 31 de mayo. 31 de mayo. 31 de mayo. En la Socié es el 8 del 6... la fábrica es el 11 del 5. Bueno, tienen hasta junio fecha programada. Y está la bien otra ahí fecha que ¿qué no querés la decir? El acústico, la radio. Yo no la diría. Yo no la diría. El acústico en la radio. No, no, 2019. Hay una fecha. Hay una fecha muy importante. Hay una fecha fantasma que ya nos vamos a enterar. Ya nos vamos a enterar. Es muy importante. Después de la pausa. Qué bárbaro, viejo. Sos el real del rock. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos vamos, chicos? Lo que quieras vos, Vani. A la gente el viernes que viene en la barra. No, perdón, el viernes que viene en Sarandí, en la cervecería. Cervecería. Que ahí en las páginas de Mama Birra, Diego Mama Birra, vas a encontrar la dirección exacta y correcta. Y el 14 en la barra en Quilmes. Los chicos de Mama Birra están a full, siguen tocando. Viene un tour hasta junio. Julio tienen fecha, así que vayan sí actualizando en las redes. Bueno, vamos a hacer Sarandí para despedirnos. Dale. Para el viernes que viene. Dale. Estar todos ahí rock and rollando con Mama Birra. ¿O qué quieren? Sí. ¿No quieren Sarandí? Me miraron. Sí, no, no, lo que vos quieras. Hay dos versiones. Voy a perseguir el ruido loco de los dos hasta que no tenga más fuerzas. Hace mucho frío en Sarandí, ese dolor hoy me rebota en la cabeza. Es extraño, muy extraño el sur. Si no estás vos, voy a salir volando hasta tu puerta. y en el vuelo te doy una estrella. Voy a recorrer los arrabales de tu amor, y de tu alma las veredas. Así no me pierdo en Sarandí si no estás vos, porque el recuerdo no me suelta. Y si sigo caminando el sur del corazón, el sur que me enseñó las escaleras, es para regalarte las estrellas, es para regalarte las estrellas, es para regalarte las estrellas. Se valora, se agradece que estén acá. Un lujo que nos hemos dado, gracias, gracias, en esta décima temporada de Sin Careta. Me contó el gallito que te invitó a tocar mañana en Pituca con ellos. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Vas a estar? ¿No vas sí, a estar? Sí, ¿cómo no voy a estar? Sí, sí, me dijo, sí. Me la invité al hippie, decirle, hacer acordar que se venga a Pituca, que quiero, sí, que cante un par de temas. Sí, sí. Hoy tenía que ir a Maquena. Y voy a ir, voy a ir. Voy a bueno, ir. Ahí te está esperando. Tengo que ir a... No, la chupandinga, lógico. Te está, esperando para que toque su par. Sí, mucha, mucha excusa. El tema es que hay una serie de compromisos. Y, digamos, con la chupandinga voy a estar, pero no sé si voy a llegar a Maquena. Ojalá que pueda llegar. Bueno, ojalá. Y sí, te dejamos, ya nos vamos igual. Así que sí, tiene vía libre para llegar a Maquena el hippie. Igual, gracias, Mamá Birra. El viernes que viene en Sarandí, en la cervecería, búsquenlo en las redes. Y el 14 en la barra de Quilmes, las próximas fechas, y después te seguís fijando en las páginas. Dale, es importante agradecerte, de verdad agradecerles a todas el espacio. No, gracias a ustedes, de nuevo, de verdad. Es muy importante. Y quedar ahí con la reflexión del principio, de que vernos bien, de sentirnos bien, de hacer las cosas que nos hacen bien, es... una manera de resistir estos tiempos complicados. Bien ahí, nos vamos. Gracias, Flavia. Gracias Petu, Johnny, a toda la gente. Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Nos vemos el viernes que viene. Nunca más, 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre. Siempre. Viento mejor.